que pasó en la sesión con el concejal Araldo Heleno del PJ. Buen día, Araldo, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que sucedió respecto al proyecto que ustedes querían presentar? Bueno, nosotros habíamos presentado el día martes un proyecto de comunicación que no es otra cosa que solicitarle al intendente que frenara la obra de la planta de transferencia y que se citara a la CONAM para poder analizar el tema. Sobre todo enmarcado en el pedido que nos habían hecho los vecinos, que habían estado en la banca del vecino, que habían venido a la Comisión de Ambiente a manifestar su posición. Y la verdad que hoy, cuando todos los bloques de la oposición solicitamos el tratamiento de este proyecto de comunicación, nos encontramos del otro lado que el bloque oficialista planteaba el pase a comisión y el argumento de uno de los concejales del oficialismo era para que los vecinos pudieran manifestar su opinión dentro de la Comisión de Ambiente. Entonces nos parecía realmente una tomada de pelo, que es lo mismo creo que le pareció a los vecinos. Si hace 10 días estuvieron en la misma comisión manifestando su posición, hacerlos volver era lo mismo, es repetir la película. Y más teniendo en cuenta que cuando uno visita la construcción de la planta de transferencia, se está alambrando, se están talando árboles autóctonos, digo, se sigue avanzando en la construcción de algo que los vecinos han sido claros y han manifestado su disconformidad. Entonces, ahora el Consejo entra en receso 10 días, recién el 25 vuelve a tener actividad en la comisión y estamos avanzando en cuanto a recursos humanos, en gastos en cuanto a materiales, para tomar una decisión de que los vecinos han sido claros y que no quieren que esté en ese lugar. Entonces, generemos el espacio, tomemos las decisiones para poder reubicar esta planta y no generarle a los vecinos una mayor preocupación. ¿Con qué cara esta gestión le puede decir a los vecinos que va a ser una planta de modelo cuando hoy vemos que esta gestión, en todo lo que tiene que ver con la actividad municipal, no tiene nada modelo? De hecho, la mayor parte de lo que tiene que ver con basura funciona, lo que es relleno sanitario, lo que son los puntos verdes, funcionan muy por debajo de lo mínimo de expectativas que uno tiene. Hoy sigue la construcción de esta planta allí en el plan 5000. Sí, por supuesto, es como hemos visitado nosotros, como lo pueden manifestar los vecinos y cualquiera que se acerque va a ver que están alambrando, que se han talado algunos árboles que la verdad que preocupa, y esto sigue adelante. Y uno lo que quiere es que el intendente, como así también el resto de los concejales, no nos olvidemos de que nosotros somos los representantes de los vecinos y tenemos que escuchar lo que ellos nos están pidiendo. Bueno, Araldo, muchas gracias. Justamente vamos a hablar con los vecinos. Gracias. Bueno, Juan Pablo, escuchábamos a Araldo Heleno, el concejal del PJ. Vamos a acercarnos a alguno de los vecinos que ha quedado porque la...